segundo, un instante en el miedo, y el largo momento, mi lágrima todo va. Tu mirada, mi perdición, hablan solas las acciones, todos las hacemos. ¿Quién te lo reconoce? Alcanzo tu mirada en el reflejo del llanto. Es la última vez. La herida es irreversible. Tu mirada, mi perdición. Hablan solas las acciones. Qué fácil es omitir. Cada instante.